Y en este primer programa del ciclo 2019 tenemos la primera columna, el primer columnista ya es nuestro compañero y amigo Matías Meragelma. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Ismael, chicos, ahí en el piso? ¿Cómo están todos? Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, saludos a todos. Estaba pensando en una banda de Avellaneda que vi anoche, pero no importa, no lo voy a entrar en detalle. Sonó muy desafinado, muy, muy desafinado. Horrible sonó, pero bueno, sí, no le voy a decir exactamente. Nada. Matías, estamos en un año intenso ya, porque ya comenzamos con campaña, ya hay gente que dice que es candidato, gobernadores que también están ahí a punto de ser candidato, y no lo dijo, ¿no? Todavía el compañero Sergio. ¿No? Sergio Casas todavía sí. No confirmó. No que confirmó, quiere ser candidato. ¿No? Pero bueno, hay todo un... Tiene todos sus funcionarios trabajando para él. Claro. Yo no creo sí, que la gran Cristina, ¿no? Trabaje para la candidatura de su jefe sin que su jefe quiera, digamos, ¿no? Pero bueno, está bien. Claro, sin es que... Es otro tema. Pero bueno, públicamente él todavía no lo dijo y de todos modos hizo todo el año pasado el tema de la enmienda que se votó ahora a principios de este año. Y la noticia es que la Corte se declaró competente, algo curioso porque ya le había dicho que no, ¿no? Es así, se había declarado incompetente. Sí. No, es como un doble proceso. Igual, después déjeme volver a casa, ¿le parece? Además, bueno, que le quiero comentar algo porque me olvido. Estoy grande. Es de edad, sí. No, lo que... De edad, claro, sí, claramente. No, lo que le iba a decir es que en realidad la Corte a lo que dijo que sí en su momento fue a la elección del 27 de enero, dijo que no intervenía porque no había delito todavía. No es delito la palabra exacta porque el delito sería una cuestión penal, pero no había un hecho judicializable que le permitiera intervenir. En aquel momento el radicalismo dijo, ojo, que cuando ocurre el hecho, que es la elección, se deja abierta la posibilidad judicial. Bueno, eso ocurrió, según interpreta el radicalismo, después que se votó. Igual es interesante porque lo que ocurrió es que la oposición cuestionó dos o tres cosas del proceso. Una es la interpretación del 35%. ¿Se acuerdan que antes del 27 de enero la polémica era el 35% quién lo tiene que sacar? Claro. Estaba ¿el sí claro o el que no? Era el 35%. Claro, el sí o el no. Y la oposición decía que el que tenía que sacar el 35% del padrón fue el sí, que no llegó, llegó al 24. Y el oficialismo decía que el no, que no llegó y llegó al 15 del padrón total. Entonces, eso cuestiona a la oposición y cuestiona también que interpretan que el proceso el 27 de enero fue una operación para evitar que la gente fuera a votar. Claro, creo, fue una que estrategia. Que lo dijo claro Lázaro, ¿no? Fonsalida. Si alguien especulaba eso, Fonsalida lo dijo para que no quede ninguna duda. Todos lo sabíamos, pero digamos como que lo explicitó de manera contundente. Eso llegó a la Corte. La Procuración, que es la que hace la etapa previa a la Corte, le dijo, no corresponde, no te metas, no es de tu competencia. Pero ahí hay que aclarar que no es obligatorio, no es vinculante para la Corte seguir el proceso que le plantea la Procuración. Y de hecho no lo hizo. La Corte dijo el viernes, en medio del discurso presidencial, se conoció información de que la Corte decía si corresponde que nos metamos. Hay varias cosas. Matías, disculpa, antes de seguir con el tema de la Corte, el tema del 35% en la ley, ¿no está claro? Digamos, porque una cosa que yo lo diga, otra cosa que diga la oposición... Sí. Pero digo, ¿la ley no lo dice claramente el 35% del tiene que ser para el sí o tiene que ser para el no? Lo que pasa es que vos viste que los abogados en esto a veces no sabés si es a propósito o si realmente nadie lo piensa. Tienen la habilidad el texto de siempre dejarte el margen. De hecho, viste que las bibliotecas pueden usarse la mitad para un lado y la mitad para el otro, casi en cualquier cosa, en lo legal. En este caso, el texto constitucional lo que dice es que para no ser aprobada debe constituir una mayoría del 35% de la enmienda. Y ahí es donde empieza la discusión. El oficialismo dice, fue aprobada por la Cámara de Diputados. El no tiene que llegar al 35% porque ya el cuerpo legislativo le dio el sí. Y la oposición dice, no, lo que debe llegar es el sí porque está diciendo que no debe ser aprobada. Bueno, indudablemente será la Corte la que lo aclare y en esto uno tiene que tener claro que todos los fallos de este tipo son políticos. No estoy diciendo político en el sentido... de político partidario, pero sí político por el significado que va a tener. Y la Corte no está ausente de un escenario político nacional. De hecho, el diario La Nación publica hoy, nosotros lo estaba repasando también, la preocupación que tiene el gobierno provincial, el gobierno nacional, perdón, por los fallos que va a tener la Corte en el tema económico. En la agenda de temas que la Corte planteó, y hoy el diario La Nación lo plantea otra vez, para la redundancia, está La Rioja, junto a otra serie de fallos. Entonces, ojo con la cantidad de elementos políticos, ahora sí político-partidarios, que se empiezan a jugar en este proceso de las próximas semanas. Porque hay un dato sustancial. La Corte le dio plazo al gobierno de La Rioja hasta el 11 de marzo para que explique su postura. Si la Corte le llega a decir que no a la enmienda, nosotros cerramos, nosotros digo como sociedad, como elemento político en general, el 23 de marzo las candidaturas. Si la Corte, imagínate hoy, suponete el mejor caso el 12 de marzo, la Corte dice que no a la enmienda. ¿Cómo hace el peronismo para salir a buscar un candidato entre el 12 de marzo y el 23 de marzo? Bueno, pero eso es como... Ya hay varios, te digo. Sí, ¿no? Sí, hay varios, pero ninguno que se imponga sobre el resto. Yo casi... El problema es que hay muchos, dice la compañera. Claro, coincido. El problema es que hay muchos, y de ahí no es tan loco pensar que el gobierno, si la Corte le llega a decir que no a la enmienda, el gobierno posterga la fecha de las elecciones. El gobierno posterga la fecha de las elecciones diciendo, mira, hasta te imagino el texto va a ser ante la modificación del sistema del texto constitucional que la Corte realizó, es necesario modificar el sistema electoral y modificar los plazos. Porque no tiene tiempo. Supongamos que la Corte resuelva el 13, el 14 de marzo. No va a pasar, va a pasar más cerca el 23. Si ya resuelve por sí, para el gobierno no hay problema, la enmienda queda vigente, vamos al 12 de mayo y listo. Pero si llega a resolver por no, el peronismo no tiene tiempo de resolver quién va a ser su candidato a gobernador. Y me parece que eso va a trastocar todos los tiempos y todos los plazos de este 2019. Va a estar hermoso este 2019. Sí, un año raro. Lo que te iba a decir de Casas, porque sí. Decíamos que Casas no habló, y que Casas no habla en general. Pensá cuáles han sido las grandes declaraciones altisonantes de Casas. Casas, y que no se entienda como un elogio, sino como una forma de hacer política, lo que voy a decir. Casas hace más de lo que habla. Mira, rompió con Pedro Herrera y nunca dijo nada. Pasó a planta los PIL y nunca dijo nada. Aumentó el bono inesperadamente con dos cuotas de 5.000 pesos. No es un gran orador. No, eso estaba pensando. Es un dirigente. Claro, no es un dirigente que se fortalezca desde el discurso. Uno puede coincidir o no con Pedro Herrera, pero está claro que Pedro Herrera hablaba mucho. Casas habla muy poco, y vos sabés que la oposición marca esto como un problema político para la campaña. Fíjate que la campaña de la oposición va a ser contra los 35 años de peronismo, contra las figuras que rodean al gobernador, contra Puisoria, la campaña de la oposición va a ser, la campaña de la oposición va a ser contra la permanencia de algunos nombres más, estoy pensando quizás Rejal, algunos nombres como más históricos de peronismo, Fonsalida, pero no contra Casas. Porque Casas es una figura política muy extraña en ese sentido. De hecho, hoy es de los dirigentes con mejor imagen política, después de haber anunciado que va por la reelección, violando su propio compromiso de 2015. Claro. Es un cualquier escenario normal, digo normal como habitual, le debería restar muchísimos puntos de intención de voto. Porque el tipo está incumpliendo su palabra de diciembre de 2015. Hay un video que se ha viralizado de él diciéndolo. Sin embargo, el perfil de Casas, que es tan particular en ese sentido, lo está como protegiendo de un desgaste que sería muy lógico si está incumpliendo lo que prometió. Está planteando una reelección cuando él dijo que no. Y en ningún lugar la reelección tiene buena prensa. Buena prensa en el sentido de que es algo que te suma posicionamiento. Sin embargo, la figura de Casas aparece, por lo menos en las encuestas que manejan oficialistas y opositores, bastante blindada, especialmente en Capital, que es el territorio donde el peronismo menos expectativa tiene, y Casas está muy posicionado en Capital. El tema es que Casas sí, el resto de dirigencia no. Por eso vuelvo, si el 23 de marzo no pueden presentar a Casas, hay que salir a buscar un candidato por parte del peronismo, y ya no es tan fácil. Yo me anoto, cualquier cosa. No, usted sabe lo que es el gobernador, los problemas que trae, no. Es más lindo hablar con usted un lunes, despertarse para hablar con usted, que es un placer, y con los chicos ahí. No pasó factura ahí, ¿no? También lo despertamos para ver. No, ¿sabe lo que me pasó? Yo no soy salidor. Anoche salí. ¿Quién me manda? Me agarró el corte de luz. Encima me acordé de Lar, de Casas y de toda la familia. Lindo momento, las 2:30 de la mañana. Matías, nos vamos a seguir encontrando todas las semanas para, tratar de... poner un poco de claridad a este momento político que vamos a vivir durante todo este año. Sí, el momento político que va a tener como por lo menos dos etapas, ¿no? Una hasta el 12 de mayo, si, y la elección provincial, insisto, es el 12 de mayo, y después la segunda etapa que va a tener que ver con lo nacional. La Rioja va a tener que elegir después tres diputados nacionales, y ahí hay también hay mucha expectativa de qué va a pasar. Recuerde que vence el mandato de Pedro Herrera, claro, que vence el mandato de Héctor Olivares, el de Karina Molina, y ahí hay toda una expectativa de cómo se van a definir los posicionamientos. Y después una presidencial nacional que muchos especulan, y no es tan loco, que puede terminar en un balotaje. Entonces, este año indudablemente vamos a votar muchas veces, e insisto, en un doble proceso. Primero el que tenga que ver con lo provincial, y después el que tenga que ver con lo nacional. Celebramos que podemos votar. Sí, totalmente. Después no veamos qué. Sí, no tengo ningún coincido totalmente. Son días lindos ir a votar, son días en los cuales uno puede ejercer el derecho. Después habrá que bancarse los resultados cuando no te gustan, pero no más que eso. Matías, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Compañeros, un abrazo muy grande, que es un gran año y estaremos en contacto. Seguramente los viernes estaremos hablando. Ahí pasaba nuestro columnista de Política y Economía, Matías Mera Germán. Bueno, tratando de